Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Referéndum. ¿Todo bien, adicto? ¿Todo bien? ¿Puede que la semana pasada se titulase ya así? Pues la semana pasada no, porque no hicimos, pero la anterior, seguro. Probablemente. Pero ¿podemos llamar referéndum a toda la temporada? ¿Todas? Entera. Para despistar personal. Sí, ¿sabes que te traigo hoy la noticia del año? Del año y de todo el año que viene. Y no sé cómo enfocarla para que no nos metan en el talego. Eso sería interesante, ¿eh? Te voy a decir que a mí lo que se me ha ocurrido es, o sea, es abrir con esa noticia. Oh, hostia. Yo mañana me tengo que ir a Berlín, o sea, que puede que libre. Si no me pillan de ahora al aeropuerto, yo ya estoy fuera. Cuidado, que yo me quedo aquí y yo tengo faena, Faena y familia, qué mantener. Yo tengo familia, hipoteca, sí. Faena. Sí. Tienes todos los requisitos para que te lleven para adelante. Para que... Y aparte, en la cárcel no hay gente, no tengo amigos. ¿No conoces a nadie? No, o sea... Pero allá habrá un Tinder de dentro. Tinder carcelario. Para pasar presos a derecha o izquierda si te dan buena pinta o mala. Yo... Con los funcionarios llevan la droguita. Ya, en la cárcel hay biblioteca, ¿no? Por eso. Hay biblioteca y te voy a decir que en el Economato hay más productos en almíbar que en un Carrefour convencional. Todo está en almíbar. Ahí no sé si es que hay una necesidad de azúcar imperiosa. Yo es que necesitaría así como pasar el tiempo, porque tantas horas... Sí. Claro, ¿qué hago? Porque una vez que le has dado dos vueltas al patio, ¿no? Triángulo, ¿eh? No te lo hacen ni cuadrado. Claro, y las pesas y todo. En la zona de pesas, eso está... Es pequeño, ¿eh? Están como los chungos. Sí, no hay piscina. En las películas, por lo menos. No, que a lo mejor así vas a levantar así como un par de hierros... Se ríen de ti. Claro, se ríen de ti, claro. Porque te ven ahí a hacer brazo. Claro, te ven que estás quitando como el robín, ¿sabes? Lo que está robinado. Claro. Se ríen, dicen otro que no quiere coger el tétano. Claro, ¿de qué haces así para tener respeto? Sí. ¿Para que te respeten dentro de la cárcel? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Porque... Igual decir que eres de ETA. No, ¿qué va? Político de estos ricos. Cuando sale un político de estos los ricos... Los que regalan los pantalones antes de salir. Exacto, esos salen, no salen como diciendo, hostia, salgo súper puteo. Salen saludando a la gente. Ya, dando curro. Y luego cuando sueltan a los compañeros de celda y eso, sí. Le preguntan por ello y en lugar de decir, ya se lo merecía el hijo puta, tal, se la hemos hecho pasar canuta. No, decía. Me ha buscado curro en Zara. Excelente. Le pagan la hostia. Excelente persona, qué tal, sí. Que mira qué pantalones me ha dado. Sí, de los buenos de... Hostia, o sea, puta, tú, con lo cual... Tu idea, si se entra a tarea, es decir que eres a lo mejor Hermenegildo Cerna o... Un claro, así de ropa. Claro, inventarte así David Delfín o José. Ese murió. Bueno, vamos a la noticia del año. A ver cómo te la encaro. La Guardia Civil está por aquí, al loro, está cerca, ya. Ya. ¿Qué pinta tienen, de siniestros? O sea, tú pones cuando... Estamos retrasando la noticia del año, pero llegará. Cuando tú te ves a los Mossos de Cuadra ahora, sí. Al lado de la Guardia Civil, los Mossos de Cuadra llevan como gorritos de plato, que le llaman. Sí. Como un poco... Y los locales llevan el chocho. ¿Sabes ese que es como de panadero? Sí. Se llama chocho eso. Ah, sí, hostia. Sí. Una vagina vista desde arriba. Pero la Guardia Civil está al lado y está así como el gorrico ese de lado. La boina esa no se cae, de mala hostia, Y ahí hay los títulos, bueno, eso no se cae. Pero así como gira, o sea, como tapándole la vista. Eso sí. Está mucho mejor, más para atrás. O sea, ver mucho mejor que no ver. Y están así como de mala hostia, es decir... ¡Hijos de puta! ¿Vuelve a ver los suaves de fondo? Oigo el tono de Yoshi. Pero si es que... ¿Tú no me tomas en serio? Hostia. Yo te dije que toda la temporada... No está la situación política. De fondo, los suaves y el título... Referéndum. Hasta que terminemos. Para desconcertar a la gente. Vale. Y como siempre hablamos de lo mismo, la gente no sabrá si la ha escuchado o no la ha escuchado. Dime, cuéntame. Vamos a la noticia. Venga. Yo voy a hablar flojito, por lo que pueda ser. Te voy a hacer primero una pregunta. ¿Tú sabes que Echenique... Estamos hablando de Podemos Aragón. Ha dejado Podemos... Bueno, ha dejado de ser la parte visible para centrarse en Podemos. ¿Tú esa noticia la tienes? Esa noticia la tengo. Vale. ¿Tú tienes noticia de que se ha puesto un sustituto? Tengo noticia de que sí que ha tomado... Sí. ¿Has visto el sustituto? No. Pues entonces... Ahora los oyentes nos perdonarán. Yo tengo que buscar la foto del sustituto. Eso lo puedes poner luego, lo puedes colgar. En el Facebook. ¿Pero estropeado o no? El señor, dime. Bueno, yo te voy a poner la foto de él tomando posesión, si quieres. Hostia puta. Bueno, tomando posesión no hay. Míratela tú para hacer las primeras reacciones. Hostia puta. Se llama Raúl Gay, para si alguien quiere buscarlo en Facebook. Aquí de todo, ¿eh? Hostia puta. Mira, esa está tomando posesión en las Cortes Aragonesas, Zaragoza, me imagino que debe ser. No sé si estamos hablando muy alto. No sé, pero te voy a decir una cosa. Que es ese, o sea, el Echenique o este. No sé si lo llaman el síndrome de las manitas de hámster. Así que para no hacer daño. Eso son muy crueles, ¿eh? Los síndromes son peor que las enfermedades. Se llama, eso, ¿no? De la cara quemada. Sí. O de eso que ya se ve que la cara no la tiene bien. ¿Cómo se llama ese arma que hacían los terroristas de Barcelona? La madre de Satán. Ah, madre. O sea, que eso, claro. Hostia, Satán ya era malo, ¿eh? Pero claro, su madre debía ser... Eso es como una rociada. ¿Qué diría la vecina? Eso es como una rociada. Sí. Pues... Bueno, estamos en Raúl Gay, o el de Podemos. ¿Ese hombre lo va a hacer bien o no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacía Echenique? Es que no lo sé, ese hombre. Porque él era investigador. ¿Echenique? ¿En Podemos? Sí. No, en el mundo. En el mundo sí, pero en Podemos... ¿Tú quieres saber a qué se dedica este joven? Pues ¿ese podemos joven buscar. Qué es? O sea, podemos dedicarle todo el programa. ¿Ese hombre qué es? Yo te voy a decir, y... No, dale, dale. Yo es que estoy mirando la foto y me quedo como... Porque mira, esta foto a mí me gusta mucho, porque está Echenique dando un meeting y está detrás. Claro. Es ya como número uno ahí. Claro, o sea, reemplazar uno a otro. Ya está. Seguro que... Echenique, ¿qué va a hacer? ¿Ese hombre? Se va a dedicar más a cosas internas de Podemos. Que no se dedique a nada. Hombre. Que no se dedique a nada. Venga, maratones de las que haces tú no creo que haga. ¿No? Las montañas no están muy para... No, accesibilidad menos válidos. O sea, ¿hay rampitas en el Everest para llegar? Ninguna. Ninguna, ¿no? Ferrata todo. Hay como rampitas así como a los sitios así al aparcamiento o algo así, para darte una vuelta y ver poca cosa. Miradores. Miradores, exacto, lo que sería miradores. ¿Podemos bien en Cataluña o no? Ahora bien. Es que ahora yo estoy despistado. Ahora nos dejan votar ya. A mí que voy pero a votar, podemos... ¿tú no quieres? Yo no quiero nada. ¿Qué haces tú el día 1? Son las fiestas del pueblo, chaval. Pues entonces estarás aquí. Pues no voy a estar aquí porque tengo faena ese fin de semana. ¿Cómo faena? ¿Más que votar? Tengo... ¿No puedes votar y irte luego? Que... Vota a las 9. Seguramente que tendré que trabajar. Yo es que no soy muy de votar. Yo ya, vota tú por mí. Si yo confío en ti. Ya, pero vente. Yo te acompaño a votar, luego me acompañas tú y un vermú. No... Tengo que trabajar, pero si no tuviera que trabajar... ¿Hablo yo con tu jefe, que es un fascista o qué? Tu no, jefe tiene que dar fiesta el día 1. No, si yo trabajo porque quiero. A mí no me manda nadie, doctor. Este programa va a durar poco. No, o sea, no el de hoy. Lo que es colaboración ciudadana. Es colaboración. Tú ves a votar y tú dices, mira, esta por mí y esta por adicto. Poniendo lo que quieras, ¿eh? ¿Te he explicado alguna vez que... Bueno, tú lo sabes, donde yo vivía, el Bajos, sí, es un centro de día, de gente que está con su normalidad, digamos. O sea, ah, pero si yo los he visto. Claro, bueno, pero no cómo esto. Fuman, ¿eh? ¿Cómo? Pero o sea, gente así como entre violenta, sí, digamos, o sea, gente así como con, sí, esto. Síndrome de Tourette, ese, ¿no? Que te insultan. Exacto. Gente así y que grita así, alaridos y todo así como por la calle. Sí. ¿Tú sabes que vi? Todos esos, ¿sabes que los vi yo la última vez que fui a votar? Y llevaban todos en la mano la papeleta de ciudadano. ¡Todos! 100%. Porque hay uno que se supone que está normal, que es el que vive en mi edificio arriba del toque, le metió fuego un día. Ese es el normal. Y va allí a pasar el día porque no tiene amigos. Ese iba el primero. Ahora mismo puede que Ciudadanos. Y camiseta de Ciudadanos. Puede que Ciudadanos sea el peor partido ahora mismo, sí, que hay aquí. Sí, pues antes, sí, también, ¿eh? Pero lo veo así como muy de acusicas, ¿sabes? Lo veo así como un partido como diciendo al PP, como llamándole rajaos, ya, o sea, como diciéndole, pero venga, hombre, tal, esto, os estáis acobardando. Tu primo ya lo había hecho, claro, olla de estas para, claro, picar, ¿no? No eres hombre ni eres nada. Claro, así un poco, ¿no? Puede ser. ¿Eso bien o no? Eso mal. Ah, eso. Yo todo lo que no sea CUP es mal. Ya. ¿Has visto el Barça que ha salido ya a la palestra diciendo que dan todo apoyo al referéndum? No, he visto el chico. La institución más importante de Cataluña, ¿eh? De largo. He visto el chico después de Nutrexpa. Que se ha torcido así como, que ha hecho un gesto así, pero que de esos gestos. ¿El del penalti de ahí con el Eibar? El Dembélé. Ah, un taconazo. Que ha hecho un gesto. Sócrates metía penaltis así. De esos gestos hago yo como 20 al día, ¿eh? Ya. Y que no he tenido que ir a Finlandia ni nada. Eso no puede ser, que estar 3 meses de verano en rebeldía sin entrenar te influya. Ni eso, pero si yo estoy en rebeldía toda mi vida y yo te digo gestos de esos. Oye, yo llevo en rebeldía deportiva desde el 89, que no me pongo un chándal, pero no pego taconazos. El otro día estaba tumbado en la cama así y me desperté como a las 4 de la mañana con una rampa. Sí, pero como un dolor en... Ya, ¿y eso de qué puede en ser? En la pierna. Así como que un... Que te falte potasio. Un tironazo, así. Y digo, hostia, a ver si me he roto algo así como por dentro. ¿Y te hiciste eso de estirar los dedos del pie hacia atrás? No me hice como nada. Como los futbolistas. Soy de estarme quieto, o sea, de... Que pase, ¿no? Que pase. Soy un poco... ¿Y si no pasa? De sí pasa, con... ¿no? Eso pasa. Ya. El problema es tomar medidas en todo, ¿eh? Lo mejor es no tomar medidas en nada. A la que toma alguna medida, que dice, hostia, voy a visitar al fisio o voy ya a tomarme esto, sí, eso. Agua helada o... Exacto. Ponte hielo, sacos de guisantes. Eso tampoco ha evolucionado mucho, porque lo veo en los banquillos del Barça, ¿no? Poner una bolsa de hielo y otra cosa. ¿Ese chico? O sea, Dembélé. Eso. ¿Puede, podía, por la mala suerte de que una persona se pueda hacer daño jugando a fútbol y no poder volver a jugar el resto de su vida? Puede pasar, ¿no? Puede pasar eso. Claro. O sea, ese se pueden soltar 140 millones por un pavo. Sí. Y pegar una crujida el primer día. Pero habrá un seguro, ¿no? ¿Qué seguro? ¿Cómo no? ¿Has contratado un seguro? Pero qué seguro ni qué pollas. ¿Cómo un seguro de 140 millones de euros? Si había eso modelos que aseguraban las piernas por millones. Claro, pero eso no se puede hacer. Tendrías que asegurar a... Tú imagínate, toda la plantilla. ¿Quién te iba a ser? ¿Cómo se asegura eso? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Por según qué rotura? Que si tiene que dejar el fútbol, va. ¿Cómo no? Anda, eso no chalado. Hay, ¿qué va? Tú estás chalado. ¡Mafre! Esto. Oye, ha dicho... ¡Llamo a Mafre! ¡Ahora! ¿Llama? ¿En el descanso llama? Y pregunto, le digo, oye, ¿seguros de piernas? A mí subliminalmente, las letras de los suaves... Yo tengo que ir de aquí a una manifa ahora, ¿eh? Eso ya salió en el telediario, no, metiendo fuego a un coche. Allí te está... Me está entrando una tensa auditiva... Que lo oigo, estoy hablando contigo, pero oigo ahí, aprieta los puños, vuelve a llorar, bajo llora en un rincón y venga, y dale ahí, macho. Que no ha pasado nada divertido en el rock en 100 años desde Toy Dolls. No ha pasado nada divertido. Joder, eso me mueren en el mundo, chavales. En el último mes, ¿han echado? ¿Tú sabes que han echado al embajador de Corea? Sí, no al caos. Al de aquí. No, al no. Otro, no. Es que el de aquí es el catalán. Claro. No pueden. Pero... Nosotros tenemos allí, aparte de caos, tenemos a alguien allí, digamos oficial. No, solo caos. Allí caos. Solo caos. Y uno aquí que lo han echado ahora. ¿Y eso? ¿Y por qué no tenemos allí nosotros? ¿Quién nosotros? O sea... Tenemos a caos. Cataluña. Caos. Pero digamos, uno así con una casa allí, porque caos no tiene casa allí. Caos va, o sea, bien. No. Caos está difundiendo aquí ahora, pero él tiene casa allí, un fulo. No, pero caos es de allí, o sea, sí. Caos no es un embajador. Es coreano. Coreano-catalán. Exacto, es coreano-catalán. Entonces teníamos que tener, porque se han echado al español, a lo mejor ellos se echan el que viene de aquí, o no hay. Allí no hay nadie. ¿Y por qué no hay? No sé por qué no hay yo embajador. Yo me puedo presentar. ¿Un embajador español en Corea? ¿Yo me puedo presentar? Sí. ¿Allí? Habrá una oposición o algo. ¿Has ido a la Academia Adams? Pero, te dan un lápiz. Pero hostia, que vas. A mí no me... Porque a lo mejor el coreano... Yo entraba ya a coger el lápiz y me he ido. Pues tenía que apuntar cosas. A lo mejor le ha dado bajuna al coreano. Sí. Ahora le llega la carta. Sí. O le llaman por teléfono. Oye, que te tienes que pirar. A lo mejor ese tío tenía planes aquí. El Rey León. Está ahora pegando fuera el Rey León. Ya le he estrenado Castres. O yo qué sé. Los Minion. O cualquier cosa así, para cenar. Teatro de barrio de Lavapiés, que hacen La Bella y la Bestia. Los embajadores. Y parecen bestias las dos. Los embajadores tienen cenas, ¿eh? Y cosas así. Ferrero Rocher, los pirámides. Claro, por eso te digo. El lunch, el brunch. Ahora ese hombre se va para Corea. Que a lo mejor, hostia, como que ya lo tenía olvidado. Y le pilla así bajuna. Y luego en Corea abre tú el Amazon para comprarte, claro, no, el disco nuevo de Manu Chao. Nada. No te va a llegar, ¿eh? No es va que, nada. Es que ese hombre... Que es guerra nuclear estamos hablando, hostia, ¿eh? Tortilla de patatas. Todo ese hombre, claro, a lo mejor decía... Hostia, mañana voy a hacer una tortilla de patata de puta madre. Sí. ¿Y has comprado? ¿Has comprado huevos? Cebolla de Figueras, que es la que no pica. Todo para pochar. ¿Todo? Pero igual la tienes pochada del día antes. Y te dicen para casa. Y el coreano, tú ahora busca... Que igual se declara en rebeldía. Yo no vuelvo. Como, ¿cómo se llama ese de Wikileaks? ¿Assange? ¿Assange? Ese está en una embajada hace años. Y si, y tía, si, el tío de Amazon va loco llevándole paquetes de pilas y de y todo. Está preocupado, ¿eh? Por la independencia, ¿eh? Que eso yo, es uno de los que está más preocupado. O sea, ese hombre tiene que preocuparse primero. Claro. Por salir de un zulo que ya lleva 3 o 4 años y luego venirse para aquí. Pero aquí se la coge. Pero que está en la embajada allí de Uruguay o algo así. No, no, de Ecuador. De Ecuador. Que son todos súper bajitos. Ese hombre. Ese va loco, no, por irse a la embajada de Cataluña. Por eso quiere independencia. Dice, va a llegar allí pan con tomate. Si debe estar al lado. Ver los partidos de base en Movistar. Canal Pago. Debe estar al lado. Claro, si sale en la calle, en una calle. Sale con un sombrero o con una gorra así, una beisbolera. Gafa, nariz, bigote de una pieza. Claro, sale y se mete en la de Cataluña. Claro, y ahora, y sácalo de ahí luego, ¿eh? Que el de Ecuador debe ir loco por echarlo. ¿Sabes lo que es que se te mete alguien en casa 3 años? Un desconocido. Que un día pone mal la lavadora, esas cosas. No un amigo. No, no, un que señor, un amigo a los 2 días. Que no habla ni tu idioma, ese hombre. Un amigo a los 2 días lo echa. Claro. Porque ya cansa. Pero ya un desconocido. Ya el primer día que entra. A lo mejor tu mujer ve entrar un hombre así, alto, rubio. Cuando tú eres un bolita, puedes decir. Y hay problemas, con, ¿eh? El blancazo, casa, ¿eh? Es un hombre así, culto, que pide libros a Amazon. ¿Tú sabes que ese hombre en 3 o 4 años que lleva ahí dentro no ha aprendido castellano? No, no. Ni Arda Turán tampoco, ¿eh? Lleva aquí como 10 ya entre Atlético Madrid y Barça. Gente que le cuesta mucho los idiomas. Ya, pero, mira tú, con el inglés, ¿cuántos cursos hiciste? Por lo menos 10. Y no hay manera de salir, no, del hello. Tengo que viajar yo para aprender idiomas. Bueno, porque tú no me has visto hablar inglés, no seas tan listo, ¿eh? El catalán. ¿Cuándo vamos a hacer el programa en catalán? El próximo, el, bueno, del 1 de octubre. Que yo tampoco te he visto a ti hablar ni inglés ni catalán, ¿eh? Tampoco te pases, ¿eh? De listo. Pero tampoco me has visto hacer cursos. A ver si tenemos que hacer. ¿Tú me has visto hacer cursos de inglés? No, ni, pues, de nada. Entonces será que sé hablarlo, ni, ¿no? Ni de nada. Eso, no, no, ni de nada. Pero ahora mismo puedo poner... No sé si una vez hice uno de carretillero, de esos que te obligan en el curro. ¿Tú quieres que busque ahora en internet curso online, así como, sí, un examen online, sí, de Oxford o algo? Y a ver... Si apruebas o no. ¿Sabes que el otro día hice Oxford yo? Oxford ha muerto, ¿eh? ¿Sabes que el otro día es Cambridge? Hice una búsqueda Cambridge y Oxford. Que al acabar la búsqueda pensé, esto le ha pegado un pitido al CNI. Busqué autoescuelas en Barcelona donde dieran las clases en árabe y no encontré, te voy a decir. Pero pensé, esta búsqueda, la cadena de búsqueda de autoescuela árabe Barcelona, esto ha pitado en el CNI, ha salido una luz roja en alguna pantalla. Eso están en tu casa, sí, buscando. Sí, ya están mirando. Y yo buscaba por buscar, ¿eh? Porque pues como es que sé que hay pachinos. Por curiosidad. Pensé, ¿cómo es? Claro, el árabe es el acusante que iba sin carnet, pero hostia, es que no es fácil sacártelo, ¿eh? Tienes que ir a Vilanova, la más cerca que encontré. Que están en huelga, examinadores. Es como 20.000 personas para sacarse el carnet de conducir esperando. Puede ser que lleven en huelga desde mediados de los 80. ¿Pero tú crees que 20.000 personas se merecen tener carne de conducir? En general, en toda, no, España, no, ¿eh? Esa huelga que dure, ¿eh? Que ya haya atascos por, claro, todos lados. Por eso te digo, cuando se saquen carne esos... Ya no aparcas. No, olvídate, ¿eh? ¿Cómo vas a aparcar? Si está imposible. No se puede circular por este... O sea, hay unos parones sincopados ahora, los suaves ahí, los oigo lejos, ¿eh? Como tambores de guerra, solo, ¿eh? Solo de batería. Pobre hombre. Que hemos estado de... ¿La gente ensaya? Joder, chaval. ¿Rollo martes y jueves por la tarde-noche? Hemos estado de huracanes, ¿eh? Aquí porque estamos... Por eso el coreano se quiere quedar aquí, porque en Corea no sabe lo que pasa. Bueno, en Corea sabe que se lanzan misiles. Pero no pasa nada eso. Que no pasa nada, que eso lo único que da calor. Pero... Pero en invierno te viene bien eso. Que sin lanzar misiles de esos en Estados Unidos, un huracán por día, ¿eh? Ya. Chaval, ¿eh? Hostia, México también terremotos, ¿eh? Y México, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Todo le pilla así como Centroamérica, como a mala hostia, está, ¿eh? Está todo hecho una mierda, las, ¿eh? Las casas esas de Fuyola. Ya. Hostia, pero... Si no te vuela un huracán, te vuela en el siguiente. A lo mejor tú dices, hostia, he tenido suerte y como que no me ha volado el tejado ese. Pero espérate, que está el dibujo ese del siguiente. Yo no sé si te va mejor hacerte encofrador en USA o... o embajador de Corea del Norte en Cataluña, no sé, ¿eh? Lo dudo. El otro día vi el programa ese de hacer casa, de transformar casas, que nos gusta tanto. Sí, pero el que se lleva la casa de un sitio a otro, no, el que la arreglan. El que la arregla, el que le hace que compre una casa súper bien de precio y luego, cuando ya ha pagado el dinero, le dice que la casa es una auténtica basura y que hay que tirarla abajo. Ese, el de los dos hermanos. Ya. Pues el otro día habían comprado así una casa dos chicas. Así diciendo, esta casa es la oportunidad de tu vida, puta madre, tal, esto, lo otro. Las mujeres así súper contentas, así entran en su casa nueva y ya había que tirarla. Y entonces tenían así como unos platos para tirar, para romper, y le dijo una chica, ¿puedo lanzarlo así contra la pared, así, que tengo ganas? Y le dice, sí, sí, tú misma. Lanzó un plato así de canto contra la pared y lo clavó. Dentro de la pared. ¿En la Fuyola? ¿Tú crees que...? Es que igual que son huracanes, igual es brisa, ¿eh? Pero ya lía la de San Quintín. ¿Tú crees que se puede estar a salud? ¿Tú te crees que se puede...? Eso no es ni pladur, ¿eh? O sea... Que te entran a robar con un cuchillo del pescado, ¿eh? Allí. O sea, entran por la pared a hacer un butrón. ¿Hay butroneros en USA? No, ¿no? No hace falta. Puñetazo a la pared y está dentro. Hostia, un plato. Pero a lo cochinillo esto, ¿Lo de Segovia? ¿A lo de Segovia eso? ¿Eso pero... se hace o qué? ¡Jude que se hace! Voy a ir yo un día. Se destripan cochinos así y a platazo, ¿eh? ¿El plato ese se hace el cochinillo y luego se hace el de la mesa de al lado? ¿O es más higiénico? No sé. ¿O te lo ponen para comer todo y no de trozo? No sé. ¿Se pone a lavar? No. Eso es, te lo traen así. Y a degüellar el camarero, sí. A degüellar el cochino ese a platazos. Sí. Que con un cuchillo lo hace eso. El cuchillo eléctrico. Yo he oído que hay bares que lo tienen así como una tradición y te traen así hasta la contesa. Te ponen la contesa o el brazo gitano en la mesa y lo funden a platazo. ¿Por qué el cuchillo eléctrico nunca llegó a este país? Ya. Porque en las teletiendas. El del pan. Era un producto estrella, cuchillo eléctrico. Joder. Que es ya. Que podías cortar bloques de hielo, que eso te viene siempre bien. Tener pocas ganas de... Ya. De ejercitar el cuerpo, o sea, porque... ¿Tú has visto esa especie de grúa que te sube los espaguetis del plato a la boca sin usar las manos? Te voy a decir que igual el de Podemos, eso le venía bien. ¿Has comido alguna espagueti con cuchara? ¿Eso que hacen de retorcer el tenedor en la cuchara? Hombre, o sea, hay mucha virguería, joder, ahí, ¿eh? Joder. Hostia, solamente inventan cosas así como para hacer el mínimo esfuerzo, ¿eh? Ya. Hostia puta, tío, si... Creo que también hay esa grúa, la que te sube los espaguetis así como empaletadas hacia la boca, que hay una que también te lo tritura y así ya ni lo masticas. O sea, igual un rodaballo... El otro día vi un señor que lleva como una silla puesta, ¿la has visto? Para sentarte donde quieras. No. Que lleva una silla... ¿Lleva así, pegado al pantalón? Es como un robot, o sea, así como unos brazos detrás de las piernas. Sí. Entonces, cuando tú te pones de cuclillas. Sí. Así. Cuclillas, qué palabra, ¿eh? Se pone rígido y te quedas así como... Como sentaico. Una especie de silla esas de los que van a ver pájaros. Es portátil. ¿Qué te parece? O sea, se... Es el mínimo esfuerzo, ¿eh? O sea, en USA... Sí. A mí me preocupa mucho esa gente porque tienen muchos problemas... Sí. Que no son... La obesidad es lo de menos, ni, ¿eh? Ni los coreanos... Colesterol. Ni la obesidad, ni cortar las cosas con cuchillo eléctrico. O sea, ahí están pasando la hostia de cosas. Ya. Y como que eso se... pasa desapercibido. Hay un programa que tú no ves porque tú eres de dormir para madrugar. Hostia. Que se llama... Fish Tank. ¿Te suena? Creo que es el domingo por la noche del Chiringuito, de empresarios. Que les llevas una propuesta y cinco... Sí, sí, lo he visto. Hay uno que se llama Mr. Wonderful, ¿eh? Ojo, no, ojo, es Mr. Wonderful, ¿eh? Y alguien le entra por su nombre y dice, no, no, a mí llámame Mr. Wonderful. Pero puede ser que en ese programa no se presente nadie con algo racional, o sea, con algo normal, es decir... Nada vendible. Nada eso, pero así como que por compromiso... De vez en cuando uno dice, hostia, me parece fenomenal esto y quiero participar. Que yo haya visto tíos que han presentado reclamos para traer a patos, ¿eh? En el año 2017, ¿eh? Que vas a un coto y el pato te lo tiran sedado. No te preocupes por el reclamo. O sea. Pero gente que se va indignada, ¿eh? Cuando así presentas como una propuesta así variopinta, sí, digamos. Indignado después de pedir 800.000 dólares claro, por el 10% de la empresa. Dice, ¿y cuánto te haría falta así? Y dice, hostia, pues así como para comenzar así a hacer las putas cartulinas estas como 1 millón de euros. Sí. Hostia puta, tío. Ya. Y te ofrezco el 10% así y empezaría así a recoger beneficios de aquí a 5 años. Ya. Todo súper comprobado, ¿eh? Así con estudios de mercado sí, hecho así con PowerPoint y todo. Y claro... Hostia, no. A mí me gusta ese programa, ¿eh? A mí también me gusta, claro. Porque veo ahí gente que tiene iniciativas como nosotros. Sí. Cuando hacíamos la sección logística. Pero esa gente, ¿por qué no piensa así como cosas normales? O sea, sí, porque, normales. Yo qué sé, cosas así que... Hostia, tío, pues se te ocurre hacer la grúa esa de subir... El otro día... ¿Sabes quién podría ir? El que hizo la máquina de madera para construir las pirámides. ¿Te acuerdas claro, de aquel que hago? ¡Qué bueno! Y eso no se ve. Las piedras que oye, pone, ¿eh? Sin ayuda de nada, ¿eh? No, un señor que, solo. Que salía un mierda. En los dibujos antiguos salen esclavos. ¿Qué esclavo? Un señor. Y salían científicos diciendo, esto para mover una piedra esta harían falta, yo que sé cuánta, esto, tal, esto, imposible. 3 millones de esclavos y a lo mejor un ovni. Decían, un ovni, extraterrestres, y llega el señor ese mayor, que a lo mejor era ferretero o algo así. Que con dos palos y un bardeo. Dos tacos de madera y hace así, taca, y dice, así se hacía. Así. Puto amo, tío. Un señor solo, un tío. Un señor, ¿eh? Cogiendo una madera del tamaño de un remo. ¿A mí? Ahora te voy a explicar una historia. Claro. Porque a mí... ¿Qué llevamos? ¿Medio programa? Tengo que ir a medio, entonces. Una vez, en mi trabajo hubo que hacer una rampa. Dale ahí. ¿Cómo una rampa? Una rampa para meter... Vado. No, una rampa para meter el coche dentro. Sí. Porque el local está por debajo del nivel del asfalto, digamos, de la calle. Sí. Y entonces había que hacer una rampa de descenso. Digamos. Al revés. Al revés, para meter el coche, ¿no? Y entonces, se llamó a una empresa constructora, tal y todo lo otro, necesitamos una rampa para bajar el coche, diciendo, esto fue... Me la voy a jugar ya, te tocaba los bajos. Esto fue... No es que tocara los bajos. Sí. O sea, es que hizo así, como ángulo... Uf, casi 90 grados estamos hablando, ¿no? Hizo así, el señor así, como terminó, y dijeron, ahí lo tiene. Y claro, ya, o sea, todos veíamos antes de meter el coche que eso era imposible, ni con un 4x4. Dijimos, esto es... Hostia, pues que nosotros no podemos hacer otra cosa. Porque esto no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo? Pero no era una empresa de rampas. ¿A quién llamaste? ¿Al carpintero? No, era una empresa así constructora. Pero como que se le iba. ¿Pero de rampas? No, de rampas. A lo mejor uno sabe hacer un rascacielos, pero no hacia abajo. Claro, pero es que no hay empresas que hagan rampas. Hay empresas pues constructoras. Monta tú una. Vete a Mr. Wonderful. Y entonces, en esos tiempos, fíjate tú, se recurrió como al segunda mano. O a una revista de esas, porque no había ni internet, entonces a lo mejor. Nunca supe si se llamaba segunda mano o primera mano la revista. Primera. No lo sé, ¿eh? Primera. Y entonces había un señor ahí, como un autónomo así, un teléfono, que se le llamó y le dijo, oiga, es que tenemos un problema que queremos hacer. Y vino un señor de Reus, al loro, ¿eh? De Reus a Barcelona. Ahí es conexión a Corea del Norte, en Reus, ¿eh? Alejandro de Cao. A mirárselo. Con una Seat Terra. Sí, que el primer día... ¿Mirárselo es mirar de lejos o probar el con la furgo? No, a mirarse, a buscar una solución. Sí. Pero que no que era... No era mucho, era dar más grados, ¿no? Que no sabíamos quién era, ni era experto en rampa ni nada, sino un señor que lo encontramos por ahí y dijimos, vamos a preguntar a este señor. ¿Vieron el señor este? Y entonces cogió, vio la rampa. Sí. Cogió un folio. Y entonces el señor dibujó la rampa. Todo eso a mano, ¿eh? Dibujó la rampa a así. A mano, me quiere decir, sin reglas. O sea, a lápiz así, sí, con eso. Alzado, perspectiva caballera. Esto, cogió así, transportador de ángulo. Esto, lo otro, cogió así como... Hizo el coche, nuestro coche a escala, lo dibujó, pero te estoy hablando de segundos. Sí. A escala, tal, esto, lo otro, eso. Y entonces, dibujó un coche, sí, lo recortó y dijo, mira, esto va a ser así, tal, esto, lo otro. Y hizo como el coche bajaba así y no tocaba. ¡Eh! Pero de estas cosas que dice, sí. Una como una eminencia. Y luego sigue la historia, eso no va a acabar bien. Entonces, claro, está, ante eso... Estás en shock. Claro, estás en shock. Que si lo invitas, o sea, a comer, todo eso. Eso te lo hacen como así, como en AutoCAD o en Katia o en estos ya. Programas así, como dice, hostia... Pero el señor lo hizo todo eso, pero así, como a mano alzada. Y con maquetas, veo. Como, claro, claro. El coche. Claro, haciendo eso. Y el señor... ¿No podía llevar un coche de juguete en el bolso? Para ahorrarse ese faena, digo. No, porque claro, tomó las medidas del vehículo. O sea, lo hizo todo a escala, pero así como súper elegante. Sí. El hombre hizo así la modificación, la rampa así como esto. Perfecto. Funciona bien. Joder, que sí funciona. O sea... ¿Y no llamasteis al del primero para que aprendiera? Al del primer... Claro, o sea, para... Intento. Que no sabía mal, porque el hombre tenía que venir de Reus a hacer eso. Que perdía dinero seguramente en hacer... Pero el hombre... Hostia, tío, como que... De estas personas que dice, joder... Ahí tenía algo de Gaudí, este hombre, que también era de por allá abajo, ¿no? Pero Gaudí no era más de romper las baldosas y luego va a aprovecharla. Pero así como de... De... Perspectiva caballera, de a lo loco. Claro. Hostia, el señor, ¿Estará vivo? Búscalo en Facebook. Yo creo que murió. ¿Cómo se llama? Ese hombre estaba como mal. Dio sus datos. Ya estaba enfermo. No, era así como un señor misterioso. Sí, sí, ya te lo digo, Vino, lo hizo y se fue. Y nunca más supimos de él. ¿No le invitasteis a comer? O sea, no, es que ya te digo que a día de hoy estamos en shock. Porque no encontraremos una eminencia así en esas cosas. Yo no sé cómo sigue tu trabajo abierto al público. O sea, es un sitio raro, Claro. A nivel personal, sobre todo. ¿Qué locos? Bueno, ya puedo decir nuestro trabajo, porque yo estoy trabajando para ti, llevo 2 semanas. Hombre, por favor. Nuestro trabajo. Espero que me inviten a la cena de Navidad. Tú no vas a ir, ¿no? Ya iré yo. No se hace cena de Navidad. No haces nada, ni un pica-pica. Ni pica-pica. Ni ruedas de patata de churrería, nada. Es que estamos mal. O sea, mi trabajo es como el antitrabajo. Y a lo mejor ahora con la independencia vendéis más. ¿Qué vamos a hacer en la independencia? Y dale, votar. Pero la gente a lo mejor nos llama y nos dice, oye, ¿qué? ¿Os separáis o no? Claro. ¿Trasladáis vuestra sede social? Claro. Yo la trasladaría al Pirineo. Andorra. Bueno, el polígono de Ayerbe. ahí hay mucha petición, ahí he visto. Cada vez que pasa hay más movimiento, Ahí hay naves, Vacía. Es que, claro, yo supongo que va tan buscado porque está muy bien comunicado. Muy bien comunicado. Creo que está como a 3 horas de todas las poblaciones. El alcalde fue visionario y dijo, aquí me va a poner centro logístico, parque tecnológico, que eso es. Que hay lo de aparcar aviones, O sea, torre que hay gente dentro vigilando. ¿Claro? Torre de vigilancia, claro. Todo el mundo en los pueblos así como sueñan con parque logístico. Voy a dar 10.000 puestos de trabajo, diría el alcalde. Suena así, ¿no? Como, o sea... Y al lado del paso a nivel, Porque una cosa es centro logístico, que sería como mierda, pero luego está parque, que es como... Joder. Parque logístico, y a lo mejor algunos, parque logístico internacional. Internacional, claro, como... Ahí se lo petas. Centro tecnológico. Y luego cuando ya lo tienes hecho, como ahora está muy bien hecho, que empiezas a escribir a Coca-Cola y a empresas así, por si... A Nike. A que venga aquí. Amazon ahí lo peta, Luego reparte con drones... ¿Qué puede tardar en llegar a Puente la Reina? ¿40 minutos? Hostia, lo tienes al lado. Ahí tienes a gente, Claro. Amazon tiene ahí liada, en el Prat. Construyendo ahí. Es que está haciendo ahí. Yo creo que no son conscientes, De las paredes que han levantado ahí, Ahí cabe mucho ítem. Pero es que en Amazon hay de todo, No es que quepa mucho ítem, sino que yo creo que a lo mejor, como no sabían la superficie que tenían que construir, han ido ahí haciendo paredes. A lo mejor han construido fuera de su parcela. Porque yo veo que eso se le ha ido de las manos. Eso puede acabar dentro de 80 años como Puerto Raco. Claro. Porque las lindes, eso es algo que hay que respetar, ¿Te joden las lindes? De que ahora se ha movido un metro. Hostia, no ha muerto gente por lindes. ¿Vas a poner música? Voy a poner 2 temas porque tú necesitas un rato. Así yo me fumo un cigarro fuera. Hostia, claro. Y yo miro, actualizo a ver cómo está la CUP y todo eso. Tenemos que hablar, que todavía no hemos hablado de manifas y todo. Eso ahora. Hoy puede que se acabe. El mundo. La autonomía. Sí. Hoy la han chapado, dicen. ¿Sabes lo bueno de que se acabase hoy el mundo? Que el Barça habría ganado la Liga. Porque va, lleva 4 puntos al Madrid. Paulinho a tope, ¿eh? ¡Oye! Semedo a tope, ¿eh? Ya está más, ya ha salido más a cuenta el Paulinho, que decían que fatal, que el otro, ¿no? Que decían que fenomenal. Mejor que Neymar. Mejor que Neymar. Joder, ¿no? Remata córners y de todo. Bueno, vamos a pinchar ídolos del Extra Radio antes de irnos al relato. Hostia, 35 minutos ya y... ¿Qué? No hemos hecho más que hablar de Mr. Wonderful y del otro Wonderful de Podemos, ese que han puesto. Pinchamos a los ídolos del Extra Radio de su último disco, La Llamada del Oso. Vamos a escuchar dos canciones. Una que se llama No Habrá Piedad, que la he metido con calzado para que Adicto tenga tiempo. Y luego Nuestro Hogar, que yo lo votaría como himno de Cataluña, la verdad. Como nuevo himno. Sí. Ídolos del Extra Radio. No, se ha ido para atrás, tío. Qué desastre, tío. Qué desastre. Así estamos. Ahora sí. Solo fuego, no habrá piedad. Si no hubo piedad, son los nuestros. Solo fuego, no habrá piedad. Si no hubo piedad, son los nuestros. justito, bueno. Es que aquí... Es que bueno. Tienes mucho trabajo, tío. Madre mía. No sé yo... Oye, hostia, estoy mirando ahora el relato, tío, que lo tengo ahí al fondo y... Vas a decir otra vez lo de que he repetido el título. Y creo que seguro. Pondré dos. Cambio climático 2 en vez de cambio climático. ¿Cambio climático? Hostia, pues a lo mejor no, ¿no? ¿Te acuerdas de los 750 no, pero... relatos que llevamos, más o menos? No, pero a lo mejor... No sé. Lo importante es el contenido. Sí, es, ¿no? Es muy de cup, ¿eh? Hoy. ¿Ah, sí? Es que estaba oyendo la radio mientras lo hacía. Y yo soy muy subliminal, ya te lo he dicho. A mí los suaves me están amargando la existencia. Pero bueno, vamos al relato porque luego la cuña de hoy es nueva. ¿Ah? Pero es XXL, digamos. Es más larga sí. de lo habitual, pero lo requería porque te gustó mucho. Bueno, en fin, vamos. Va, presentadito. Bueno. Que me tengo que ir a la maní. Hombre. ¿Ya sabes dónde vas a ir? ¿Tienes posición? Yo directo a Plaza San Jaume. ¿A Plaza San Jaume es? Y si ahí no hay nadie, pregunto al de la puerta. ¿A la puerta de Generalitat? Pregunto en las dos y voy al punto medio de donde me digan el Ayuntamiento y la Generalitat. Pero con el puño apretado. Yo no sé cuál es cuál. No sé cuál es cuál. Ya no se puede aparcar, ¿no? ¿Tú te acuerdas que se podía aparcar en Plaza San Jaume? Sí. ¿Sabes que todavía existe el sitio...? Hostia. Espera, que tenía la mano ya en el relato engatillado. ¿Sabes que...? El otro día pasé por delante de los bocadillos extraplanos y ahí sigue. ¡Hombre! ¡Hostia, tío! Ese señor no ha envejecido. ¡Qué brazos tiene de apretar la plancha, ¿Cómo, eh! ¿Cómo? Está igual el cabrón. Sí. Después de 30 años... Se salía la sobrasada por los lados, que es muy difícil sacar ese producto fuera del pan, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¿Esa plancha? El que ¿cuántos newtons? El que la fabricó ya puede estar contento, joder. ¿Eh? Lo que ha aguantado ese muelle y esa bisagra. Lo que ha aguantado. Porque aprieta con una fuerza como si se fuera a abrir por detrás, ¿eh? Sí, como si alguien le pidiera que lo hiciera. Sí. Nadie te ha pedido un bocadillo chafado en la vida. Empezó a chafarlos como un loco. Sí, y ahora... un día enfadado gustaron. Porque casi no hay que masticarlo. O sea, si... ¿Qué va? Si le haces bien la curva de lo que es un paladar, te lo podrías meter entero. Pero ahora te voy a decir una cosa. Si tú, cuando te hace el bocadillo, le dices, quieto, ¿no me lo chafes? Yo creo que ni te lo sirve, ¿no? Y no te despistes, pero igual te escupe dentro del bocata. Yo lo haría. Claro, o sea, ese hombre... Yo es creo más, que, en vez de envolvértelo en la servilleta para dártelo, te lo metería en esos tubos de llevar los planos, ¿sabes? O sea, ya lo haría tan aplastado que le daría esa curvita y para adentro. Claro, es que eso o se sirve así... Ese hombre lo siente así. O no se sirve. Es un negocio. Claro, ¿cuánto le podría pedir ese a Mr. Wonderful? 100 millones de euros, que hay un negocio ahí en expansión. Hostia, los yankees se está copiarían. En la otra esquina, justo en el otro corner, con esa, currándose bocadillos de diseño y se come los mocos. Claro. No aprieta la plancha como ese hombre. Eso no quiere nadie. ¿No le ha echado aceite a la plancha esa? No, ni la ha limpiado. O sea, ni la ha limpiado. No. Eso si sabe la tortilla bacon. Es lo rico de la tortilla. Claro. Tengo hay ganas, un bar heavy que se llama Hellaways en Varna. Que si algún día vais. Ir allí porque es muy interesante. Allí el bocadillo de tortilla sabe a sardina de lata. Es como un plus. Yo creo que aprovecha ese aceite. Claro, ese aceite en vez de tirarlo. Y le da el saborcico esto. Que hay gente que recicla el aceite de las sartenes, no tío. No me cuentes, tío. Yo no he visto ese container. El más cerca igual está en Ayerbe, precisamente. No me cuentes, tío. Hay gente, tío, que hace cosas. Que luego vas a la playa y la quieres limpia. Pues si no está limpia nunca. ¿Qué hago con el aceite? Ya. ¿Qué hago? O sea, como si eso tuviera discusión, ¿no? Diciendo, ¿qué hago con el aceite? ¿Qué hago? ¿Bebértelo? ¿Qué se hace con el aceite? Lo que viste a tu madre hacer toda la vida y claro. Lo que tu madre vio a su abuela y claro. Lo que se ha hecho toda la vida. Fregadero. Cuando había desagüe. Y que no esté muy caliente porque puede joder la tubería, echar un poco de agua. Es lo mismo, eso. ¿Qué? O sea, ¿qué hace? ¿Dónde lo vas a guardar ¿tú agua? Crees ¿tú sabes que... la que va a salir en la cocina como eso se derrame? ¿Tú crees que el agua con el que cuecen los macarrones, sí. Y más si son de esos de colores que se pone el agua ese, eso perdido, ya. Se pone de color barro ahí, ¿tú crees que ese agua sí que es buena para el desagüe y el aceite ese no? Ya. Porque ese agua, a ver, si se pone de ese color... ¿Tú sabes que una vez me comí yo unos espaguetis voy de a maíz? Cerrar el rato. No cierres nada. ¿Tú sabes que una vez me comí yo unos espaguetis de maíz? No me los comí yo voluntariamente, que me los pusieron. Ya. ¡Naranjas! Y el agua que se hirvió eso, sí, se puso naranja, chaval. Pero es ¿Cómo? No era un bar, entiendo. No, no. Era casa particular. Era casa particular y dije, wow, vamos a hacer esto. Hay unos negros así que llevan como tinta de calamar. Pero por favor, tío, pero es que se trasladó, que yo dije, bueno, eso se estará tintado ahí. No, no, se trasladó. El tinte ese se fue a la mierda, el del puto maíz, se puso naranja al agua. Que digo, esto sí que me da cosa tirarlo por el desagüe, porque esto... Pues... ¿Tú crees que con los espaguetis pasa como con la ropa, que no puedes mezclar colores? Porque a lo mejor los blancos, que eran los buenos, se te ponen naranjas. Seguro se ponen naranjas. Cuando tú y yo éramos pequeños, ¿de cuántos colores había? Uno. Macarrón. Neutro. Uno. Color neutro. Pero macarrón. O sea, había un color y un tamaño. Y una forma. Que van por número. Que, y unos tienen rayas y otros no. Que van por número. O sea, diciendo... O sea, y los fideos. Madre mía, los fideos. Plumas. O sea, a ver, macarrones. ¿Qué los quieres? ¿Plumas o...? O macarrones. ¿No te he dicho macarrones? ¿Qué parte de la palabra macarrones no has entendido? Para llegar a pluma. Espirales. Ya. Pero si eso no está bueno. Una espiral. Fusili. Unos que vienen con forma de nido. Unos tallarines que vienen así hechos bola. Eso ya será bola dentro del agua si se quiere hacer. Hostia puta. ¿Quién tío? Le ha dado esa forma? ¿Quién mata a sus horas diciendo voy a comprar millones de kilos de tallarines normales y le voy a dar forma de nido? Los dejo secar y los meto otra vez en la bolsa. ¿Quién es ese? Nos están complicando. Es un normal. Nos están complicando la vida, ¿eh? Claro. Nos están complicando la vida. Ese es el capitalismo y los inventos de Fish Tank. Que llega uno allí, dame 400.000 euros que he inventado el tallarín con forma. Que salieron formas hasta de los pitufos. O sea, que yo se volvió loco. ¿De dinosaurios? Sopa de letra. Sopa maravilla. ¿Estamos locos o qué? Número de fideos. Gale. Si fideo tiene... Solamente hay uno. Hay bueno. Gales más grandes que nuestras cabezas. Ah. Para meter la carne del canelón dentro. Que se meten cosas dentro. Ya. Y líquido. O sea, lo echas a una sopa y ahí dentro hay líquido. O sea, que lo muerdes y... Hostia, pero ¿qué nos estamos convirtiendo? Ya. La sopa tenía que estar fuera el líquido. Que yo he visto huevos flotar en sopa, ¿eh? ¡Huevos, eh! ¡Chaval! ¿Pero huevos duros? ¡Huevos duros! Así como sólidos, así. Sería peor fritos o algo así, ha dicho. Hostia, como flotar eso, que me dan ganas de arrojar en la puta olla. ¿Pero que estamos en un campo de concentración o qué? Ya. No puedes poner los elementos separados, que lo vamos a mezclar todo ahora aquí. Hostia puta, tío. Así empezó el punk también. Ahora vamos a meter una trompeta, ahora dos saxofonistas. No mezcles, hombre. Vamos tarde, ¿eh? Venga, pues el doctor Arrimia hoy nos ha preparado un relato que se titula Cambio Climático. Nunca supimos bien en qué lugar quedaron nuestras libertades. Todas ellas. Las dimos por perdidas hace tanto tiempo que, ahora que han arrasado las pocas que nos quedaban, nos sentimos desnudos, por dentro y por fuera. Justo ahora que el calor empieza a torcer el brazo. Justo ahora que lo que llaman entretiempo no es más que una nueva mentira destinada a esconder el frío. Ese mismo frío que no deja de avanzar por nuestras calles. Ese mismo frío que vamos a tener que incendiar una vez más. Ese mismo frío que no es más que nuestra condena si permitimos que se instale en nuestro interior. Si permitimos que se acomode en nuestros corazones. Nunca supimos bien hacia dónde mirar cuando las agresiones no iban dirigidas hacia nosotros. O eso nos hicieron creer, o eso quisimos creer. Nos era más fácil vivir así. Nos era más fácil dedicar nuestros esfuerzos a asimilar esos escenarios de teatro y fingir la actuación de nuestra vida. Ser poco más que sus títeres en esta historia. Ser poco más que la basura humana que siempre criticamos. Nunca supimos las consecuencias que todo aquello nos supondría. No teníamos ni la menor idea de lo pernicioso que acabaría resultando aquel juego. pero ahora ya es tarde para arrepentimientos. Ahora ya es tarde para lamentos. La batalla ha empezado bastante antes de que la declaración de guerra llegase a manos de la persona adecuada. Y esa persona, sin ni siquiera abrir el sobre lacado para leerla, acercó su mechero al papel. Poco importan esas noticias cuando sabemos que las que son buenas están fuera de la circulación. Nunca sabremos lo lejos que estamos de nuestras libertades. Desde fuera, se encargan de ocultarlas continuamente. Vivimos en un perpetuo camuflaje. Y si algún día alguien las descubre, se le arrancarán los ojos por orden gubernativa. Y se le asignará una paga mediocre para garantizar su silencio y su posterior agradecimiento. Nunca sabremos nada hasta que no empecemos a dar un paso al frente. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. He ido a la discoteca a las 3:30 y he visto a... Yo tengo ojo para eso. ¿Llevas pastillas? Me he dicho, no, llegas muy tarde, ya no hay pastillas. Te voy a decir una cosa, espabilado. Yo vengo de la ruta del bacalao. Entonces, a las 3 de la mañana, no es que fuera tarde, es que era pronto. Nunca faltaron pastillas en mi época. Ahora la gente se va a las 6 de la mañana, se van a dormir. ¿A qué casa? Se irán a la casa de las drogas, ¿no? Me he ido de ahí completamente decepcionado. Porque un camello que se precie a las 3:30 de la mañana tiene un stock enorme, ¿no? Para cualquier persona que necesite su ración de pastilla. Esta juventud se está perdiendo y es un problema. Que antes de las 6 de la mañana se van a casa. Es un problema serio, un problema que hay que estudiar, hay que mejorar y hay que cambiar los camellos actuales que a las 3:30 de la mañana ya no tienen ni siquiera media pastilla. El mundo está fatal. El mundo está fatal, es una barbarie. ¿Qué razón tiene? ¿No tienen stock? A las 3:30. A las 3:30 sales de casa. Que no hay stock, dice. Ya, llegas tarde. Llegas tarde. A un tío que la ruta al bacalao. Claro, que se va a la mierda todo. Es que lo dice, esto se va a la mierda. Sí. No, hay vuelta baja. Nos tenemos que ir ya, he quedado con Ana Gabriel y mis colegas. Hostia, ahí bien. Estuvo en Euskadi esta chica. Sí. Allí. Bueno, no, a lo mejor la viste. Llegué justo a Gasteiz en ese momento. La estaban desalojando y sonrisa de oreja a oreja la tía. Decía, y no fuiste allí a saludarle. No llegué a tiempo. Iba para allí, ¿eh? No llegué a tiempo. Se fue a la calle, dijo, si no llueve, si aquí se está bien en la calle, hombre. Esa es una jefa. Yo me casaba mañana. Y mira que yo no soy de tener novia. Dile, ¿eh? Ya. A lo mejor la chica... Igual está soltera. Voy a preguntar, le voy a escribir a ver si tiene Tinder. O vamos a First Dates, ella y yo. Hostia, sí. Hostia, lo petamos allí, últimamente, ¿eh? Últimamente también. Sí. Ahí voy buena gente también. Sí. Ahí. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite casi todas las semanas. La que viene no lo sé porque me voy a Alemania, pero bueno, lo intentaremos. Hostia, la semana que viene está y jodida. La otra... Está... Jodidas, ¿no? Hostia. Es que es el referéndum. Es que es el referéndum. Estamos es que en la calle ahí. Quemando coches. Nosotros no podemos estar por claro. Hacer aquí a reír a la gente. No estamos ahí, estamos... A lo que estamos. Golpeando. Eso es, contra el sistema. Convulsionando el sistema. Eso es. Es lo nuestro. Explosionando desde dentro. Ahí está. Bueno, nosotros volveremos. De momento podéis encontrarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboraciónciudadana.com, que yo la voy poniendo así bonita. Podéis escribir, mira, a partir de esta semana y durante unas semanas, porque yo voy liado, escribir a adicto@colaboraciónciudadana.com, que como no tiene ni el password, que se lo he dado unas 50 veces solo, el password creo que es Mr. Wonderful. Si alguien quiere entrar y administrar la cuenta, a mí me hará un favor, porque Adicto no da basta. Cerramos el programa de hoy con Better Than a Thousand, de su disco Value Driver, la canción de Man Independence. Joder, tenía que acabar con esta joder, canción. Por favor. Pedir la independencia, estas cosas. Y nosotros volveremos más bien pronto que tarde. Sí, lo intentaremos por lo menos. Sí. Os iremos informando, sobre todo de si venimos, no informamos. Informamos de que no venimos. Exacto. Y así vivimos los días en democracia. Deu. Deu. Stop!